Se ha quedado con el hombre rata. Y la sombra se disipa al tiempo aminoso. Algo va muy malo, yo estoy encontrando. Siempre me despierto, no estás viva. Por culpa de esa maldita. We'll be right back. The right tonight, this is my dream. Men vi får det sämre och sämre varje dag. Vi måste stå tillbaks och visa vad vi är. Vi är stolt arbetarklass. För mig hoppet om en bättre tid. Om en bättre tid i vårat land. För mig hoppet om en bättre tid. Om en bättre tid i vårat land. 繰り返す幾度か幾度か愛が覗いてみても何も見えしない真っ暗闇へ楽しく生きてるならシステムぶち壊せ楽しく生きてるならシステムぶち壊せシステムマスターシステムシステムマスターシステムシステムマスターシステムシステムマスターシステム マスターシステム Sold our soul to the man. Cross it in vain. Empty to disgrace. One side. momento. La cuenta atrás ha comenzado ya. Momento, la cuenta atrás ha comenzado ya. La fuerza se ríe del débil. Quien tiene las armas tiene la razón. El del tercero tiene dos katanas y el del octavo un machete que te cagas. Soy cazador con rifle y escopeta y un madero con muchas herramientas. Todos jugando a matar a su vecino. Yo solo quiero derrocar al gobierno y estoy desarmado, pringao y amargao. La paranoia puede llegar. Soy un maldito simio nuclear. La de las armas es una gran industria que yo no quiero dejar de potenciar. Y organizado con otros gilipollas, eliminar a quien hay que eliminar. Pronto será mi cumpleaños, papá. Quiero una ametralladora legal. Todos jugando a matar a su vecino. Yo solo quiero derrocar al gobierno. Pero no tengo mi cacho de hierro y estoy desarmado, pringao y amargao. La paranoia puede llegar. Soy un maldito simio nuclear. ¡Vuela Madrid! ¡Vuela Madrid! Yeah. What's a free fall? ¡Anarquía! ¡El punk no ha muerto! ¡Anarquía! ¡Anarquía!